Lindo verano, Qué claro. O lindo. Caperiña. Estaba hablando de todo un poco así, estaba recién leyendo una nota que tiene que ver con las bebidas alcohólicas que van a tener que tener un logo, como pasa con el tema de los cigarrillos y demás. Bueno, ahora van a tener que tener un logo para desalentar el consumo durante el embarazo. Es algo Epa. que a ustedes no les, bueno, significa No, nada, no, pero sí a bueno, muchas. ¿cómo no? Epa, Bueno, epa, Schwarzenegger epa, epa, estuvo epa. en la película, ¿Qué? tuvo un ¿A hijo vos qué te parece? ¿Que acá somos embarazado. un par de machirulos? No, No, escúchame. bueno, no les implica nada en persona, digamos, ustedes No, no, no pero implica que, pero podemos sí, acompañar, pero exactamente. si Estaría querés. bueno, así que cuando no puede tomar la mujer, tampoco pueda tomar el hombre, porque te hace dar unas ganas de tomar Claro. tremenda. Si querés, Bueno, Pau, continuamos después, digamos, sí, con esta charla y nos das estamos con mayores María Paz. precisiones, porque estamos con María Paz Rigotti, la titular de la OMIC, donde ya la podés saludar. Está muy bien. Bueno, vamos a darle entonces la bienvenida a María Paz Rigotti, como bien decía Guille, titular de la OMIC aquí en Tandil. Guillermo Tenaglia, Gerardo Rodríguez, Paola Celaya, te saludan. ¿Cómo estás, María Paz? Hola, buen día, ¿cómo están Muy ahí? bien, buen Muy día. bien. Bueno, parte de, creo, de la oficina de los consumidores, que está bueno trabajar desde la OMIC también, es los etiquetados y un montón de reclamos que se pueden tener. Bueno, ahora trayendo un poco a colación esta noticia que estaba por contar, que tiene que ver con desalentar el consumo durante el embarazo, que van a tener que tener un rótulo todas las bebidas alcohólicas. Pero le dan un plazo de 3 años. Así que todos los que quieran ir, los consumidores que quieran ir a la OMIC para quejarse de eso, por lo menos hasta dentro de 3 años, María Paz, que no lo hagan. Sí, estaba escuchando atentamente la noticia que vos dabas y en realidad todas estas cuestiones tienen que ver con el derecho de información, que es un derecho, si se quiere, de los más importantes y fundamentales que tiene la Ley de Defensa del Consumidor. Que justamente también está receptado en la Constitución Nacional y tiene que ver con la posibilidad de ejercer también la libertad, porque a partir de esa información que nosotros tenemos que recibir como consumidores, podemos ejercer nuestra libertad de acción y tomar decisiones en base a certezas, a verdades, a información fidedigna. También tiene que ver con lo que es la identificación de las mercaderías que estamos consumiendo. Y la verdad es que es sumamente importante. La ley que vos Ahora hay mencionabas. como una movida bastante grande, María Paz, con el tema del etiquetado, ¿no? En los Claro, alimentos, en exacto. tratar de comer lo más natural que se pueda, o por lo menos esta libertad de elección de la que hablabas, que tenemos derecho a partir de leer una etiqueta en un producto, en la ley Sí. del etiquetado que se cumpla, saber si queremos o no comer eso, ¿no? Exactamente. Bueno, uno de los grandes problemas que existe hoy en la población es el tema de la obesidad Claro. personas grandes y también se ve en la obesidad infantil. Entonces, justamente lo que trata de frenar este tipo de información con estas etiquetas frontales que van a tener que tener los productos, es de brindar la información suficiente para que justamente se eviten alimentos que son ricos en sodio, en grasas saturadas, todos elementos que son perniciosos para nuestra salud. María Paz, Por ejemplo, una ahora. persona hipertensa, una persona ya con una obesidad, mismo las personas que sufren celiaquía, es absolutamente importante saber qué estamos eligiendo. Consumiendo, claro. Exacto. No sé si te llegan este tipo de reclamos a la OMICA aquí en Tandil, porque tampoco era el tema del que íbamos a hablar hoy, pero me ha llegado la información de que, por ejemplo, las botellas de Coca-Cola, que ahora en Estados Unidos también tienen que, ya sabía, por ejemplo, en cadenas como McDonald's y demás, tienen que vender siempre como bajo en azúcar, ¿no? Sí. Frente a, bueno, también la cantidad de obesidad que tienen ellos. Y ahora me han contado que en las góndolas ya ni siquiera tiene la identificación la botella de Coca-Cola de la liñita, digamos, o negra o gris, o Sí. bueno, de alguna forma que se lo diferencia a las que son comunes y son las que son sin azúcar y las que no. Y ahora no viene más la clásica, digamos, vienen como todas bajas en azúcar, pero no te indica ninguna etiqueta. No, mira, la verdad es que no hemos tenido denuncias de ese tipo ni consultas. es más, la verdad es que me parece que sí, que tienen, que vienen siempre con la liñita gris y con una liñita negra que indican que son reducidas en azúcares. Claro, también indican por ahí qué edulcorante utilizan, porque hay distintos tipos de edulcorante, también hay algunos que son más nocivos, menos nocivos. La verdad es que no hemos tenido conocimiento. ¿Sí? Bien. Bueno, María, pero de todas maneras hemos tenido casos así. Y mira, ahora en este momento recuerdo uno que creo que hemos comentado con ustedes, que fue con unos paquetes de cigarrillos que incluían muestras, o sea, en el paquete de cigarrillos box incluían dos cigarrillos con un gusto diferente. Y esto no era informado al consumidor, o sea, el consumidor cuando compraba esa caja box pensaba que compraba los cigarrillos de siempre, los comunes. Y se encontraba cuando abría en el interior estos dos cigarrillos que eran mentolados o con un gusto particular. Y esto fue sancionado porque realmente era una falta de información al consumidor, que de hecho si lo hubiese sabido probablemente hubiese elegido otra marca. Claro. María Paz, en épocas normales, fuera de la pandemia, bueno, las denuncias contra la telefonía celular, contra el cable, contra los prestadores de internet, eran las denuncias más habituales o las consultas más habituales que recibía la UMIC. Ahora, en esta pandemia, ¿cuál es el ranking de consultas que están recibiendo ustedes? ¿Por qué temas? Bien, sí, así como decís, hubo servicios que se tornaron indispensables en la pandemia, sobre todo en las épocas de aspo, ¿no? Sí. De estar en su casa y no poder movilizarse, los medios de comunicación eran casi, digamos, indispensables para nosotros, para educarnos, para trabajar, para tener contacto social. Por lo tanto, sí hubo una diferenciación notable en cuanto a las denuncias de ese tipo. Ahora, la verdad es que estamos volviendo a lo que es la normalidad, si bien también hay una tendencia en suba de todo lo que es la contratación electrónica. La verdad es que hoy casi podemos decir en todas las edades han incursionado en lo que es la venta y la compra electrónica. Así que se ve también un gran auge de esto. El tema que se nos presenta es que la contratación a ser electrónica obviamente es con empresas que son de afuera, ¿sí? Claro. Y hemos tenido complicaciones al momento de citar, de las notificaciones, porque son generalmente en Capital Federal o en otras provincias, y eso obviamente dificulta la concurrencia, la certeza en la notificación. Y bueno, poder tener una respuesta en la etapa conciliatoria. María Paz, uno de los temas más importantes para ahora, que también estábamos hablando al principio de la nota, que tienen que ver con el frío de Tandil, la recategorización, que hace un tiempo habían logrado que llegue a la recategorización como Bahía Blanca, pero no como es realmente necesario, y ahora volvió a estar el tema en boga. Bueno, y vamos a tener entre un 50 y un 30% de descuento. Contanos bien un poco cómo se desarrolló bien desde el principio esta lucha por la recategorización del gas aquí en la ciudad de Tandil, donde participó la UMIC. Sí, bueno, la verdad es que sí, nosotros venimos trabajando con esto, con este tema, a raíz de, obviamente, un trato desigual, justamente en lugares donde tienen mismas temperaturas que la ciudad de Tandil, se ven tratos diferenciales con más beneficios. Por un lado, lo que es la asistencia del Estado o de un fondo fiduciario a través de subsidios en los costos del gas. Y por otro lado también umbrales de consumo que son mucho más amplios que los que tenemos en esta zona. Entonces, nosotros comenzamos a visualizar este reclamo, lo hicimos a través de la vía administrativa, también se utilizó la vía judicial, hemos presentado nuestros reclamos en las audiencias públicas que se hacen previo a los aumentos de las tarifas. Y la verdad es que, bueno, todo este reclamo, que también se ha hecho zonal, porque esto también es muy importante, porque eso también le dio una gran visualización al conflicto y a la injusticia, ¿no?, que estamos pasando ciudades como la nuestra, que tenemos que somos una zona tan fría, lo que pasa que, bueno, claro, como estamos dentro de la provincia de Buenos Aires, se supone que no estamos en la región patagónica, ¿no? Claro. Pero, bueno, las evidencias, digamos, los registros meteorológicos demuestran que sí, que es así. Entonces, este reclamo ha cobrado mucha fuerza, ha cobrado también participación de otras ciudades que hacen que ya pase a ser también un reclamo regional, porque ustedes vieron que son varias las los municipios de la provincia de Buenos Aires que se ven abordados por este proyecto. Y bueno, el año pasado, no recuerdo exactamente en qué mes, pero hubo varios proyectos para tratar este tema en el Congreso Nacional, proyectos de ley. Esos proyectos individualmente no avanzaron en tratamiento, pero hace poco se ha presentado un proyecto nuevo, ¿sí? Uh-huh. Así que, bueno, obviamente se espera su tratativa en el Congreso de la Nación. Vamos a ver cómo avanza. Nosotros, por nuestra parte, seguimos con nuestro reclamo. También, bueno, esperando respuestas, porque luego de la exposición que hicimos en la audiencia pública no hubo una respuesta. La verdad es esa. Tampoco hubo aumentos. Entonces, bueno, la situación era de expectativa, ¿no? Estamos uh-huh. viendo a ver qué es lo que sucede. Bien. Bueno, María Paz, entonces estaremos expectantes de eso y reiteranos nuevamente dónde está funcionando la OMIC, bueno, para todos aquellos que lo necesiten y también qué horarios tienen. Bueno, sí, cómo no. La OMIC estamos ubicados en Chacabuco 383, al lado del Museo de Bellas Artes, en planta baja. El horario de atención es de 8 a 13. Continuamos con la atención presencial, si bien uh-huh. también tenemos la opción de llamar por teléfono a un 0800-333-0477. También uh-huh. tenemos mail para recibir también las consultas. La verdad que esto ha sido muy utilizado por los consumidores en la pandemia y nos permite también que ellos tengan que venir lo justo y lo necesario a la oficina. Ya nos pueden enviar un mail con la consulta, con la inquietud, y nosotros avanzamos, si es procedente el reclamo, para realizar una denuncia, le enviamos el formulario y las indicaciones para que ya vengan con todo completo desde su casa. El Bien. Mail es consumidortandil@yahoo.com.ar y consumidor@tandil.gov.ar. Bien, María Paz, esa información de todos modos está en la página, si uno entra al Facebook o lo busca desde el municipio, lo encuentra. Exacto, sí, está a disposición en la página del municipio. Genial, muchísimas gracias, María Paz. Bueno, gracias a ustedes, que tengan buen día. Nos vemos. Igualmente.